Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, Ferreiro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me quedé un segundito mirando el cartel de aire. ¿Sí? Ah. Y abajo hay un mensaje que dice, hace falta explicar todo. Y me parece que sí. Y yo creo que sí. Me parece que sí. Una muy buena búsqueda, pero hoy tiene cobra otra relevancia, ¿no? La explicación. Exactamente. Detrás del cartel, es un poquito más abajo, está Pedrito, que hoy nos está operando. No está el juez Mano de Tijera. Pero el juego de manos de tijera, no, el juego en manos de, ¿qué habíamos dicho? De perillas. De perilla, no, no botones. Botones no. No, botones no. El juego de manos de perilla casi tiró todo. Sí. El juego de manos de perilla, está Pedro reemplazándolo. ¿Qué? Sí, salvo que es una cuestión de salud, es bastante zorro, porque él dice no voy a estar, pero no dice por qué no va a estar. No. Entonces, el juego de manos de perilla. Ya sabemos que está en alguna de esas. Muy claro. Ahora, trapisondas. Fue un Padawan. Fue un Padawan, sí, fue un y acá está el Jedi. Sí, claro, bueno. Sí, y sí. Acá es una tradición acá, es una escuelita Jedi acá, que se va pasando. A ver, sí, diga. Fue al revés, en realidad. Empezó Nacho a recibir Nacho, las lecciones. O sea, usted fue Padawan. Yo, en realidad, claro, yo creo que fue... me tocó más de observador a mí la cuestión. Claro. Yo creo que aprendí un poco más de Nati, pero mirando. Claro. Mirando. Mirando. Claro, claro, y después, claro. Bueno, Nacho me terminó de reacomodar el rumbo un poquito y me mandé. Es una época que eran los dos muy chiquititos, Nati y Pedro, entonces tomaban la leche, que había vainillitas, se habían seguido todas las tardes. Ahí va. Se compartía ahí la tarea bien. Y el aprendizaje. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, tenemos... Hay una bocha de libertad, ¿eh? Sí, yo la noto en la calle. Es una libertad tremenda. Por ejemplo, hay libertad de cagarnos de calor. Sí. Antes no pasaba eso. Veo mucha gente que está cruzando la calle raro, como que no quiere pisar el asfalto. Tipo como si pisás ahí lava, ese juego. Sí, ese juego, pero y los veo con una tricotita. Esa tejidita para calentar el calor, pecho. Sí, con tricotita cruzando la vereda. Y bueno, capaz que, bueno, puede pasar, qué sé yo. Hay que ver qué microclima hay ahí adentro, ¿no? En ese cuerpo. Es como Merlo, que hay un microclima. El polo centro sería, polo norte, polo sur, un polo ahí centro va a haber ahora. Exactamente. Con un bastante frío. Bueno, qué hablar, ¿no? De las tremendas medidas. Si no nos tomamos un poco con risa, sí. Nos pegamos un corchazo. Lamentablemente veníamos hablando desde hace tiempo y ya sabíamos que el ajuste lo íbamos a pagar nosotros, todas y todos. Lamentablemente hay gente que está sumergida en la pobreza desde hace muchísimo tiempo y va a tener un poco más de aguante para recibir esta primera avanzada. Pero lo que uno suponía ilusamente que iba a trasladarse a un ajuste durante el año, en cómodas cuotas para poder... ir surfeando la ola y garantizando esa gobernabilidad que creen tener. Nada, fueron a por todo de un día para el otro, en 24 horas, 48 horas. Y quedan los DNU estos que ya circularon, ya se filtraron, y que yo calculo que claramente el lunes, martes vamos a tener esos DNU en la calle, y ahí ya descontrol total. No hay ningún control por parte del Estado de nada. Y por algo el protocolo de seguridad de Burlich se anticipa. A la salida de los DNU y a seguramente el descontento social que haya. Sinceramente no sé qué puede pasar. Recién hablábamos con Pedro fuera del aire la cuestión de la a mí particularmente y a él también, lo que más nos parece que va a generar muchísimo malestar y mucho enojo es el aumento del transporte, porque hay mucha gente que directamente, vas a trabajar tomando el bondi. Sí, y otra cosa, no me quiero hacer el analista económico, pero hay una matemática muy sencilla. Duplicaron el valor del dólar oficial. eso significa que todo se va a duplicar menos nuestros sueldos. O sea, que ya nuestros sueldos los cortaron un 50% los que podemos percibir algún tipo de remuneración, sea negro, sea legal o de la manera que sea. Entonces ya ahí hay un golpazo tremendo. Y alguna lectura que hacían algunos economistas, esto es muy simple, la clase media que estaba planeando vacaciones, que estaba planeando ir a Mar del Tuyú, no sé, lo que carajo pudiera hacer, lo único que va a tener que pensar es cómo va a ser para tener fideo, aceite y arroz. Sí, sí, sí. Si puede tenerlo. Sí. Si puede tenerlo, porque estamos a un punto que va a ser muy difícil sostener un montón de gastos y de cuestiones que tenían asumida la clase media como, bueno, nada, beneficios del trabajador que fueron otorgados por no sé quién, pero que evidentemente van a parar de valer. O sea, no va a haber lugar para vacaciones, para fines de semana, para ir a comer afuera, para comprar carne. Hoy no hay carne, estamos en matadero y no hay carne en las carnicerías. Exactamente. Estamos hablando de un promedio de 10.000 pesos el kilo de carne. Entonces, nada, va a estar muy, muy complejo sostener a las familias. Digo, hoy se viene el fin de escuela, pero digo, yo pienso en el esfuerzo de muchas familias de laburantes que mandan a sus hijos a escuelas privadas porque suponen una mejor educación, que pagan el patín, que pagan natación, que pagan pienso en las colonias de verano, que son un billete. No, por supuesto. Entonces, cuando vos tengas que decir, me gasto 50 lucas en un mes de colonia, o 50 lucas en comprar fideo y aceite, bueno, el pibe no va a ir a la colonia. Y así se va a desfinanciar un montón de cuestiones, ¿no? Hablando de la clase media, a mí me parece lamentablemente los más pobres vienen relegados hace mucho tiempo y para aguantar tienen más pecho, pero la bronca no la van a frenar, digo, ¿viste? Porque claramente ahí también va a haber afectaciones de nivel económico y lamentablemente, cíclicamente, el pueblo argentino cuando le tocan el bolsillo a fondo, ahí recién reacciona, así que se supone que más temprano que tarde va a haber una reacción en las calles. Esperemos que así sea. Bien, tenemos un programa bastante, bastante completito hoy. Así que, si le parece, ¿con qué cortamos ahora? ¿Con un tema, con un separador? ¿Con qué quiere cortar usted? Y tenemos unos temitas picantes que estuvo eligiendo. Sí, usted estuvo eligiendo ahí, un par. Porque, a ver, para aquellos y aquellas que recién se prenden, y los que no se prenden recién también, porque no lo dijimos, vamos a tener dos entrevistas, si todo sale bien. Una vinculada a lo que está sucediendo en Palestina y a la persecución. La persecución dentro militantes de Argentina, ¿sí? Y otra más relajada hacia el final sobre un predio que está ubicado en Floresta y que el Club All Boys, que es de ese barrio, quiere, digamos, que se lo cedan. Vamos a estar charlando con una de las personas que está en ese grupo que está fomentando esa sesión, que nos va a comentar un poco en qué consiste el proyecto y por qué All Boys está interesado y cuáles son las cuestiones que pasaron en el pasado, ¿no? Para que All Boys pueda reclamar por un predio propio ahí en el barrio. Esto depende. ¿Con el tema 2, Intifada? Vamos con ese. Levantamos las manos, exigiendo el cese de las bombas en Palestina. Esto no es una guerra, no es un conflicto, ¡es un genocidio! Es un genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo indefenso de Palestina. Nuestros gobiernos callan, temen al gran opulento, al gigante, al dueño del sistema financiero mundial. Pero para eso estamos los pueblos. Freedom for Palestina. We'll be right back. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos con Hora Libre y, como anunciábamos en el primer bloque, una de las notas que teníamos pautadas para el día de hoy tiene que ver con lo que entendemos es una persecución investida por parte de la Embajada de Israel en Argentina contra militantes políticos y también actores sociales que ponen una voz en favor de la denuncia del genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza por el pueblo palestino a manos del Estado de Israel. Y para hablar de esto y puntualmente de la detención de Cristian Díaz, un laburante que hizo un posteo en favor del pueblo palestino y que está detenido desde el 14 de junio de este año, vamos a hablar por teléfono con Viviana Segovia, parte de la coordinadora de Los Presos por Luchar. Viviana, buenas tardes. Matías Rodrigo te llamamos. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Bueno, como adelantaste ahí, Cristian Díaz es un trabajador metalúrgico de Florencio Varela. Él de los 14 años viene denunciando lo que pasa en Palestina, tiene toda una vida de conocimiento, de investigación sobre los sucesos en Palestina y esa era parte de su vida diaria, poder compartir en sus redes sociales, ¿no? Lo que sí venía pasando. Y Viviana, la consulta, ¿no? Digo, ¿qué entidad encuentra la Embajada de Israel? Porque digo, en redes sociales, a esta altura del partido y con las cosas que suceden y más en Argentina, se dicen y se desdicen y se publican cientos de cosas como para que puntualmente se persiga a un laburante y una cuenta en particular, que ni siquiera era una cuenta, digamos, de algún medio de comunicación alternativo o de algún tipo de entidad que tenga muchos seguidores, ¿no? Resulta raro la denuncia y el avance de la justicia de esta manera con una persona que todavía, a casi 6 meses de la detención, sigue en prisión preventiva. Por una publicación, es una locura, ¿no? Es una locura, le ponen odio racial. Ayer hicimos un acto en Florencio Varela para denunciar los 6 meses de detención y ahí también una cosa que denunciamos, que es el único caso en Argentina que se tiene a alguien por publicaciones en Facebook. Claro. Eso es insólito, es una causa con una impunidad terrible, ¿no? O sea, no sé, él es digamos un laburante que, ya te digo, es como que cualquiera de nosotros podía estar en esta situación. En esos términos los ponemos, porque muchos de nosotros que militamos hace muchos años por la causa palestina, publicamos todos los días también cosas y sucesos que venían sucediendo. Así que cualquiera de nosotros podríamos ser Cristian. Claro. Sí, y hemos, bueno, quienes nos solidarizamos con la causa palestina, hemos publicado cosas mucho, mucho más fuertes, tal vez, que por la cual se lo está persiguiendo Cristian. Entiendo que lo que figura en la causa es una publicación que decía Buenos Aires celebra Israel. Exacto, sí, sí, ¿qué? Sí, sí. A él le hacen una denuncia desde la Embajada de Israel, sí. Hacen una persecución, digamos, o investigación, lo llaman ellos, durante 6 meses en el trabajo y en su casa, digamos. Y proceden después a hacerle un allanamiento donde lo detienen. Cosa que encuentran en la casa como grave es una bandera de Palestina, una de Che Guevara, sí, y unos boletos que él tenía, que él es padrino de 2 niños palestinos, a la cual le donaba $10 por mes de su sueldo para estos niños, ¿no? Sí. Eso es lo grave que encuentran en su casa. Hoy estamos a la espera de las pericias de su celular, que ya, bueno, es también insólito que lleven 6 meses y no lo puedan hacer, ¿no? Así que, claro, bueno, estamos... Sí, en tiempos de que la tecnología, eso se resuelve en cuestión de horas. Exactamente. Como para poner un ejemplo, se abrieron los teléfonos de del ex intendente de Lomas de Zamora en menos de un mes, por ejemplo, cuando se quiso investigar su viaje de diversión, ¿no? Y claro. Sin embargo, un detenido, que está encima detenido en una cárcel de máxima seguridad como es Marcos Paz. Ah, mirá. Lo detienen en Florencio Varela y, claro, termina, bueno, pues sí. Marcos claro, Paz. Porque como es la policía federal la que claro, actúa, claro. Digamos, entonces por eso está ahí. ¿Bajo qué marco legal, digamos, qué ley se le aplica a una persona que publica algo en redes, que tampoco publica algo que plantea abiertamente una cuestión antisemita, aunque sabemos los argumentos de la Embajada de Israel, pero una cosa son los argumentos que pueden plantear de forma conceptual y otra es que el Poder Judicial los tome para iniciarle una causa a alguien? Digo, es una pena durísima. ¿Cuál es el argumento del Poder Judicial para que una persona que publicó una cosa en redes sociales y que le encontraron una bandera de Palestina, no le encontraron una bandera con la esvástica, claro, exactamente. Esté preso tanto tiempo? Esté preso primero y segundo, tanto tiempo. Exactamente. Bueno, ahí lo que le ponen a él, lo que figura, digamos, en la causa, es odio racial. Esto significa que no, o sea, en toda su investigación de esos 6 meses no han encontrado nada de esto. O sea, claro. No hay argumentos, digamos, lógico que se pueda tener a alguien detenido tanto tiempo, a alguien que nunca había tenido ninguna causa judicial, a un tipo que es un laburante, digamos. Esto por eso lo llamamos que es insólito, tratamos de difundir, porque digamos, aparentemente por lo que estamos hablando con muchos abogados, es que se viene, digamos, una fuerte acusaciones de distintas causas para poder mantener presos o encausados a todo aquel que salga en defensa de Palestina, ¿no? Esto es una clara demostración de eso. Sí, además se viene un contexto exactamente, muchísimo más complejo, ¿no? Digo, el gobierno actual quiere trasladar la capital a Jerusalén con todo lo que eso significa. Exacto. Se designó una persona ortodoxa como embajador de Israel. Están denunciando algunas políticas, digo, bueno, Vanina Biasi tiene una denuncia formal. Exacto. Y sí, también sí. Intentaron denunciarla a Miriam Breckman. Exacto. Por algunos dichos. Sí. Creo que no avanzó la de Miriam Breckman, la de Vanina sí. La de Vanina sí. Ayer estuvimos con Vanina. Sí, claro, sí. Bueno, ayer hubo una juntada por Paternal donde muchos músicos y músicas, estuvo Julieta Lazo, Las Manos de Filippi, haciendo, bueno, una tocada en una esquina ahí de la Paternal, cerca del búnker de Las Manos de Filippi, que es la sala de ensayo de ellos, en la calle, en solidaridad con el pueblo palestino. Mirá qué bueno, sí. qué bueno saberlo. Sí, sí, sí. Ayer a la noche, medio ahí, lo hicieron a las apuradas, pero bueno, se juntó gente, estuvo buena la movida y está bueno que los artistas se puedan comprometer también, pero digo, nada. Exacto, sí, sí. Digo, en el contexto de la acusación para con Cristian y de esta de sostén para la causa, lo que hemos hablado en estos 15 minutos aquí en este programa es potestad para que estemos con una causa aún más profunda que la de Cristian, ¿no? Me pongo a pensar con los argumentos que están buscando. ¿Cuáles son los pasos a seguir con la coordinadora y en relación a lo que está pasando con Cristian? Bueno, nosotros con la coordinadora lo que estamos haciendo es un llamamiento a todas las organizaciones populares, organizaciones sindicales, culturales, a todo el mundo a que se manifieste con respecto a la liberación de Cristian, ¿no? Y que hagamos todo lo que podamos en los lugares que estemos. Volanteadas, pintadas, todo aquello que pueda hacer visible la causa de Cristian, porque esto entendemos que también ayudaría, primero a él que está poniendo el cuerpo y permitiría también que los jueces sepan que hay miles de personas en la calle reclamando su libertad, ¿no? Que esto es mucho más que importante, digamos, ayer. Se hicieron, acá en Varela, se hizo a la mañana una conferencia de prensa en el CERPA, logramos que también los compañeros de Uruguay también se manifiesten con respecto a Cristian, en Mar del Plata, y esto, digamos, hace que el compañero se pueda mantener firme ahí adentro, y después lo que también venimos haciendo es organizando las visitas a Cristian de distintos también sectores, Porque es muy importante poder hacer que a él no le falten visitas, ya que él, sus únicos familiares, digamos, son todos aquellos que militan la causa palestina. No tiene familia, digamos, no tiene esposa, no tiene hijos. Entonces, es muy importante mantener las visitas de él toda la semana, ¿no? También a eso le hemos puesto una cuenta a donde se está colaborando con estas idas a la cárcel, ¿no? Que nos llevan mucho dinero, principalmente auto, porque no hay manera de llegar a Marcos Paz. Claro, si esa no es una de las razones por la que usan en los delitos federales la cárcel. Exacto. De Marcos Paz, sí. Exactamente, sí. Y bueno, hacer todas estas movidas, esperando, digamos, que se vea este celular, como para ver qué pasa con eso, digamos, que la causa avance. Sabemos que ahora se viene en las ferias judiciales, que no vamos a poder hacer nada hasta febrero, pero sí nosotros vamos a hacer estas formas de protesta hasta llegar a esa fecha, digamos. No vamos a esperar sentados, sino que la idea es desde la coordinadora, desde otros espacios que se vienen sumando, digamos, a la causa de Cristian, es ir haciendo en cada lugar que estemos lo que podamos, para, digamos, mantener viva la causa y que no quede, digamos, en el olvido. Tenemos un compañero que está preso, digamos, no podemos estar sentado y frente a lo que se viene, porque, digamos, ayer acaban de poner un protocolo al cual, después de las medidas que se vienen diciendo, que se vienen anunciando, que sabemos que van a generar mucha pobreza, quieren que nos quedemos en la casa esperando que nuestros hijos se mueran de hambre. Esta gente está totalmente sacada. Entonces, la causa de Cristian va a estar en todas nuestras protestas que hayan de ahora en más, ¿no? O sea, ahora el 20, la idea es la coordinadora marchar con la cara de él, con las banderas, con las remeras que los compañeros vienen haciendo. Entonces, es una forma de mantener despiertas las cabezas también de mucha gente que nos dice que no puede creer que tengamos a alguien detenido por poner una publicación en Facebook. La verdad que es muy difícil a veces poder explicarlo, porque nada, es insólito. Queremos mantener la protesta y seguir pidiendo la liberación de Cristian. Eso es nuestra tarea principal hoy. Estamos hablando con Viviana Segovia, de la coordinadora de los Presos por Luchar, a propósito de el compañero trabajador metalúrgico Cristian Díaz, que está preso en Marcos Paz desde junio de este año por una publicación que hizo en una red social apoyando la causa palestina. Viviana, te agradecemos mucho la comunicación y, por supuesto, vamos a seguir de cerca lo que sucede con Cristian. Le agradecemos a ustedes por el espacio y a la audiencia por escucharnos, y nos ponemos a disposición para lo que ustedes quieran, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Abrazo, Viviana. Bien, escuchamos entonces a Viviana. Sinceramente, es increíble, pero sucede. No, a mí una de las cosas que más me sorprende, no solo que la causa y el sostén que le encontraron para poder llevar adelante la causa, sino que los recursos que tomaron para perseguir a alguien que no está haciendo nada, que es inocente de todas esas acusaciones, sí. Porque hubo una brigada de investigaciones siguiéndolo durante 6 meses, pues eso es lo que sucede. Esos son plata y recursos de los juzgados y del Estado. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. clase obrera. Los mejores, los únicos, los mejores, los únicos, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, usted sabe que yo soy hincha de All Boys. ¿Lo sabe? No me digas. Sí, lo sabe, de chiquitito. Gritaba los goles. Estábamos hablando fuera del aire de los turcos, bueno, del turco Ismael, allá en la cancha de Cambaceres. Pero esta entrevista que vamos a hacer ahora no tiene que ver con All Boys, por supuesto. Pero no porque yo soy hincha. De hecho, no la propuse yo, la propuso Nati. El ala chicaguense del programa. Claro, exactamente, Nati, que es hincha de Nueva Chicago, porque se está planteando un proyecto ahí en Floresta, cerca de la cancha de All Boys, con el predio Roca, ¿sí? Y por eso estamos en comunicación telefónica con Cristian Cáceres. Él es hincha, es socio de All Boys y además forma parte del grupo El Roca para All Boys, que es el grupo que está intentando que ese predio pueda estar en manos de All Boys, pero él nos va a explicar que esto en manos de All Boys en realidad no es del todo cierto, sino que es un proyecto de apertura hacia el barrio. ¿Cómo andas, Cristian? Bienvenido a Hora Libre. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien. Acá estamos bien. Bueno, Cristian, gracias por el espacio, por la recepción. Quería empezar por ahí, que siempre es importante los espacios de difusión para estos pequeños proyectos que van tomando forma y que cada vez son más grandes, ¿no? Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por estar. Bueno, Cristian, a ver, contanos, vamos a empezar de a poco y haciendo un poco, más que historia, de explicación para aquellos y aquellas que nos están escuchando y que no saben qué es el Roca o qué era el Roca, ese predio. A ver, está ubicado muy cerca de la cancha All Boys, ahí sobre la calle Segurola. El predio se ubica sobre la avenida Segurola, entre el Pío González, Sanabria y Juan Agustín García, a una cuadra de la plaza de All Boys y a dos cuadras del estadio y a dos cuadras y media del predio Don Fernando Sánchez, que es el espacio que actualmente cuenta el club para desarrollar las actividades. Eso funcionaba como en primera medida, ¿no? Como un asilo para jóvenes en situación de calle, a los que se le brindaba educación y alimentación y contención y un lugar para que se puedan desarrollar. Luego de los sucesivos actos de terrorismo en Argentina, de terrorismo de Estado, y permitidme hacer una digresión para manifestar la completa solidaridad con Cristian Díaz, que nada, venía escuchando atentamente y la verdad que siempre es una locura. Nosotros, o por lo menos yo, que soy hincha de Albo y si siempre me crié por el barrio, la identificación con la causa siempre es muy grande, así que nada, quería expresarlo. Dicho esto, a lo largo de los años, en diferentes contextos históricos, como dictaduras militares, se fue transformando eso que tenía una finalidad social para la comunidad, o que tenía en mente tener una finalidad social para la comunidad, en un espacio de reclusión para chicos con problemas con la ley. Se terminó transformando en un preventorio de menores hasta el año 2016, en el que se trasladan los servicios penitenciarios a la ciudad de Buenos Aires, como una transferencia de funciones, y a partir de eso, bueno, nada, la falta de control, la dejadez del espacio y un montón de cuestiones que hacen al hacinamiento con el que vive cualquier preso, se realizaron diferentes motines, por lo cual el gobierno de la ciudad decidió trasladar a los internos. Y bueno, desde ese entonces el espacio funciona como un depósito del gobierno de la ciudad, y ante ciertos eventos audiovisuales que se puedan realizar, el gobierno de la ciudad da acceso para nada, la filmación, presta la locación o la alquila. Ahí va, entonces es un predio que... Alquilan, ¿eh? Claro, alquilan, sí, por cumplimiento de causa, sí, el gobierno de la ciudad no pierde pisada. No presta nunca. En los usos, no presta. No. A amigos y amigas también le presta capaz, pero o le facilita el negocio. Y Cristian, a ver, entonces el predio está desocupado, está ahí juntando mugre, y All Boys presenta un proyecto. Sí, sí, nosotros estamos presentando un proyecto... Ya es el tercer proyecto que se desarrolla en base a esta temática del Roca para el Boys. Cada vez se fue afinando más, obviamente, siempre pensando en la finalidad de la comunidad y en poder abarcar la mayor cantidad de grupos que integren el proyecto, ¿no? Darle contención no solo a la gente socia del Boys, sino a la gente que también es socia de clubes más chicos, y que no cuenta con espacios para desarrollar actividades profesionales, para los colegios públicos de la zona, que se ven reducidos estos espacios para realizar diferentes actividades físicas, bueno, también ofrecerles un espacio, sobre todo pensando en una lógica que las prácticas del deporte en un club se practican después del horario escolar, ¿verdad? Entonces, bueno, en el horario matutino se podría tranquilamente mixear esa función social del espacio y a la tarde... nada, desarrollar las actividades del club. Pero bueno, eso es futurología. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de presentar un proyecto que contenga, como te decía, la articulación de diferentes sectores de la comunidad a través de el club. Cristian, leímos el proyecto. Hay dos argumentos bastante fuertes de parte de All Boys para que el proyecto pueda ser aprobado por la legislatura porteña. Uno es esto que vos planteabas, ¿no? Y esto que vos planteabas tiene mucho que ver con la idea del dueño original de Roca cuando lo dona, que es, bueno, que se hagan actividades para niños, para niñas, vinculadas a su, digamos, al esparcimiento, a la educación. Y además, otra cuestión que también es interesante, y que es que All Boys ha perdido un predio. El gobierno de la ciudad se lo ha sacado hace bastante año atrás, y ustedes citan, y me parece muy interesante, el proceso de restitución de San Lorenzo de las tierras que le usurpó la dictadura, ¿es así? Sí, tomamos de ese proceso, de ese hecho político para el ámbito deportivo, como es la vuelta de San Lorenzo a Boedo, lo que ellos conocen como la ley de restitución histórica, y nosotros lo aplicamos como concepto, ¿no? En el año 95 nosotros teníamos lo que es el espacio de la plaza de All Boys, denominada Plaza Monte Castro, y donde estaban los edificios que se hicieron, los edificios del banco hipotecario justo enfrente de la plaza. Esos terrenos eran del Club Atlético All Boys, y nada, un decreto del señor Topadora Domínguez, que fue apodado así, porque apareció con una topadora y levantó la calle Mercedes. No le importó ni siquiera negociar para la apertura de la calle Mercedes, cómo se iban a distribuir los espacios o si había alguna forma para que los espacios sigan siendo del club. No, en ese momento y bajo ese régimen, ¿no? También los 90 eran unos años en donde el Estado disponía de los bienes Augusto y Piacere, entonces, bueno, nada, se decidió sacar la titularidad de los espacios del Club Atlético Albois y abrir la calle, hacer una plaza, y en ese marco se perdieron 2,7 hectáreas aproximadamente, que eran terreno del club donde podríamos haber desarrollado, estamos en el año, vamos a entrar en el 2024, casi 30 años, 29 años, en 29 años nosotros podríamos haber desarrollado un predio que tenga la sofisticación y el profesionalismo necesario para la práctica deportiva que se exige hoy en día. Y con este proyecto lo que nosotros hacemos es pensar en el desarrollo de los próximos 30 años de la institución. Sabemos que está la pata legal, digamos que después nos contarás cómo se desarrolla, pero otra parte de la pregunta es, bueno, también está la pata de la calle, más allá del protocolo de Bullrich, seguiremos ocupando las calles. ¿Qué actividades están haciendo? ¿Cómo es la recepción del vecino y la vecina de Floresta? El tema con la recepción y con los vecinos, la verdad que cuando nosotros le contamos la propuesta y le mostramos, tenemos un grupo de trabajo que viene trabajando ya hace casi 2 años, mínimamente un año y medio de forma consistente, que ha desarrollado una propuesta, que ha desarrollado formas de comunicación, que ha desarrollado también imágenes y contenido para que el vecino entienda, y ha también recorrido espacios legislativos como para poder ir articulando diferentes pensamientos y diferentes formas de que el proyecto termine sucediendo, porque sin consenso no se encuentra nada. Y nada, lo llevamos adelante a pulmón, saliendo a la calle, poniendo una mesita, contándole a los vecinos y a las vecinas de qué se trata el proyecto, pidiéndole una firma que acompañe el proyecto para darle sustento al proyecto legislativo, y la recepción, la verdad que es excelente, tanto de los vecinos, de los comerciantes. El barrio está muy contento, o muy esperanzado en que suceda, ¿viste? Hay siempre los rumores son la especulación de la política y demás cuestiones, ¿viste? Esto tenés que tener un contacto en la política para que te lo dé. Bueno, nosotros a paso firme pensamos que se construye ese camino legislativo y que se puede sin contacto, se puede construir. Si la fuerza o si la gente que de verdad desea esto se involucra y pone su granito de arena, tan simple como acercarse a la mesa, que nosotros informamos todos los días en redes sociales, y poner la firma. Se pone la firma y eso acompaña y da sustento a un proceso que se va a venir seguramente mucho más adelante, a partir de marzo del año que viene, cuando sean las sesiones. Y hacemos mesas, hacemos eventos, hicimos 3 eventos puntuales grandes donde tuvimos sorteos en el último, el evento del catch, siempre contando las actividades, saliendo a la vereda, poniendo un escenario, mostrando las actividades, con ajedrez, con algunas que integran y con otras que no integran la oferta social del club. Porque este concepto también es importante. Nosotros cuando hacemos los eventos, que ya tenemos 3 y que el 2 de diciembre cerramos con los eventos de este año, nada, nos propusimos mostrar eso, la capacidad que vamos a tener para generar nuevas actividades. Es decir, nosotros tenemos esta oferta de actividades, tantas actividades, bueno, ¿con cuántos espacios? Con 0,2 hectáreas, los espacios del Bajo Tribuna, el microestadio de básquet y el aprovechamiento al máximo de los espacios Bajo Tribuna, bueno, nosotros albergamos esta cantidad de chicos y podemos realizar tantas actividades. Con el Roca queremos aumentar esa exposición y tratar de incluir a la mayor cantidad de gente posible de los 170 y casi 172.000 habitantes que hoy tiene la Comuna 10 y obviamente también la Comuna 11 tiene mucha participación y mucha cercanía. Entonces, nada, el objetivo es ese. Cristian, ir convenciendo paso a paso. Mati te saluda. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Todo bien. No, pensaba en esto, digo, primero la importancia geográfica, ¿no? Porque, digamos, no, si vamos a hablar de los barrios, tenemos un fuerte centro social y deportivo en la cancha de Vélez, en la cancha de Ferro, ahí el predio de Floresta quedaría entre medio, capaz que en el corredor sur, bueno, hace poco a Chicago le cedieron terrenos de lo que es el mercado de Hacienda, y ya de por sí tiene la ciudad deportiva ahí en el parque de Telier, en el parque Lisandro Latorre. Y todo el corredor sur de las barriadas, digo, nada, están los predios de La Quemita, del Yupán, que hay un montón de espacios deportivos importantes. Digo, me parece que ahí en Floresta hay una necesidad, no solo por Alboy, sino de la cuestión social que decía, ¿no? De que pueda haber actividades para las escuelas, no sé, pienso en las colonias de verano, las actividades a contraturno. Y en esto que contabas recientemente, que no, que son vecinos que están autoconvocados, juntando firmas, haciéndolo ese paso a paso, te quería consultar si está viendo o hubo alguna vinculación con algunos legisladores porteños, con algunos asesores o con algún espacio de cultura o de deporte de la ciudad de Buenos Aires en donde estén trabajando con este proyecto, ¿no? Bueno, a raíz del primer proyecto que presentamos, sí, a través de la legisladora Berenice Yáñez, bueno, fuimos vinculándonos con diferentes legisladores, Claudio Ferreño, del espacio de Unión por la Patria, lo que fue el Frente de Todos. Sí. Por ese lado, después a través de la comuna, bueno, hoy en día la comuna está gobernada por Juan Manuel Oro, que acaba de asumir y a quien se le desea el mayor de los éxitos, con quien también tuvimos vínculo y nada, él tiene una apertura hacia el proyecto, si bien no descarta escuchar cualquier tipo de voz, que me parece correcto, él tiene una apertura hacia el proyecto y también creemos que ahí podemos laburar una propuesta concreta con el equipo de trabajo en la legislatura, que sería del bloque de UCR Evolución. Bien. Y después, por otro lado, tenemos vínculo con Matías López del PRO, que nos abrió las puertas para también presentarle el proyecto, contarle, y se trabaja, ¿viste?, así, de forma apartidaria, tratando de buscar los consensos para que el día de mañana cualquier tipo de persona, ¿no? Esto sí es una filosofía que nosotros no tomamos porque no nos consideramos un partido a nivel nacional. Entonces, la gente que va a venir al club va a ser de cualquier signo político y queremos trabajarlo de esa manera desde el primer momento. Sí, no, y de las algunas de las cosas positivas, no quiero decir de las pocas que tiene la legislatura porteña, es que este camino que estabas describiendo, ya lo hemos en otras causas, otras luchas, cuando está el bien cultural, el bien barrial, cuando hay un bien común, hay más espacio para poder generar esa discusión, que si bien uno tiene que traccionar, llevar, caminar, estar en alguno despacho, por lo menos ahí los colores partidarios, que a veces se paran en un montón de cosas, se puede ir generando consensos que ayudan a avanzar más prontamente y sin amiguismos o sin clientelismo sobre estas luchas barriales o un poco más territoriales. Ni hablar. La gente que viene al club y que se va a desarrollar en un espacio socioinclusivo, que se va a desarrollar a través de actividades culturales, a través de la propuesta educativa, que se va a poder desarrollar a través, o una vez, mejor dicho, que se obtenga el predio, y espacio de profesionalización también para los deportes, sin olvidarse de las escuelitas y el desarrollo de las primeras infancias. Todo eso, toda esa gente que integrará ese predio el día de mañana, se va a desarrollar en un ámbito donde su capacidad física y mental va a estar en plenitud y importa poco el signo político. Claro. Importa muy poco. Nosotros somos un club que está totalmente identificado con el barrio. Sí. Y hemos quedado muy relegados siempre. Es un problema histórico y también ha sido un problema de gestiones anteriores, por supuesto, que no se ha logrado mantener los espacios que le han cedido al club. Bueno, nosotros en este proyecto integramos eso, obligando a las futuras comisiones directivas, a la actual y a las futuras comisiones directivas, a que tengan que desarrollar infraestructura o mantener en óptimas condiciones el espacio para la prórroga del contrato de cesión. Excelente. Bueno, estamos hablando con Cristian Cáceres, vecino de Florete, socio de Albois y parte del grupo de vecinos que convoca para el Roca para Albois. Y bueno, hablábamos sobre la recuperación que están tratando de hacer vecinos y vecinas de Floresta de este predio, que lamentablemente tuvo un uso para nada, generar espacios de detención de menores y provocadores en nuestra lectura de violencia hacia las infancias y juventudes, que bueno, por esos propios desagravios se fue cerrando, y hoy los vecinos están intentando darle vida a ese lugar, generando un predio ahí deportivo, digamos, en el contexto del club Albois, pero para todos los vecinos y las vecinas. ¿Quedó algo por agregar, Cristian? Por nosotros acá ya estamos llegando al final del programa y nos vamos quedando sin tiempo. No, me parece que fue una buena charla, espero que se haya quedado un poco más claro todas estas cosas, y nada, agradecer a ustedes por el espacio de difusión que nos brindaron. También me parece fundamental agradecer casi a las 12.000 personas que son vecinas, vecinos, socios y socias del Club Atlético Albois, que se han acercado a colaborar con este proyecto, volcando su voluntad con una firma, porque entendieron que el club es un actor fundamental para el desarrollo de la vida en la comunidad. Entonces, bueno, a todos ellos que se acercaron a firmar, muchas gracias, y también obviamente al equipo de trabajo y de militancia que se viene dando constantemente, que lo reivindiqué durante la charla, pero lo quiero poner énfasis en eso, porque convence, comunica, despeja dudas a los vecinos y a las vecinas. Hace más de 2 meses que venimos poniendo todos los días de la semana una mesa itinerante que la vamos anunciando por las redes sociales en puntos emblemáticos del barrio y juntando firmas. De hecho, en este preciso momento están en la Plaza de Villa del Parque, tenemos la mesa en la Plaza de Villa del Parque juntando firmas. Bien. Así que, bueno, nada, al equipo de trabajo, a los vecinos y vecinas que se acerquen a firmar, y al espacio que nos han brindado para esta charla. Bueno, Cristian, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Que anden muy bien, chicos. Bueno, hablábamos con Cristian Cáceres, vecino y socio, vecino de Floresta, socio de Albois y parte del Roca para Albois, en este proceso de recuperación de un predio histórico que, bueno, tendía a regir mano dura para los y las jóvenes de la ciudad. Bueno, ahora se está buscando un poco de recreación y deporte. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero. Todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios. Y además, toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país, en un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, capítulo de Chachachá. Vamos a empezar a eliminar. Sí, sí, dijo de evitar la inflación o de evitar la inflación. O sea, nos va a evitar la inflación. Te la va a evitar de ganancias. Ah, está bien, está bien. Yo me remarqué: ortodoxo, sinceramiento, reestructuración y brecha. Ortodoxo, sinceramiento, reestructuración y brecha. De palabras claves, ¿no? Sí. Y bueno, después sí. El porcentaje es muy bueno, porque del 100% de todo lo que está sucediendo, El 60 los políticos, el 40 el sector privado. Sí, él, cuando dice los políticos, me parece que ahí hay que explicar, hace falta explicar todo. Sí, hace porque falta los políticos, estamos llegando ya al cierre casi, pero los políticos, yo no veo que se haya bajado el sueldo a los senadores, a los diputados. O sea, ¿qué es la política? ¿Qué son los empleados estatales? Sí. Claro, bueno, eso no es la casta política. No, y usted también es político, es un animal claro, político. Sí, claro, es verdad. Es verdad. Y el sector privado tampoco es que Paolo Roca lo va a pagar. El sector privado, ese ajuste lo va a pagar el laburante. O sea que el 60 y 40, el 100% lo va a pagar el laburante. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Qué va a ser? Mire, ahí está sonando un temita en base a este discurso del presidente. Excelente. Así que hoy tengan ganas de pegársela en la pera como si no hubiera mañana. Compren Fernet, compren todo, porque la semana que viene es oro. Y si no, saqueo. Nos vemos la semana que viene. Como si no hubiese un mañana, subamos los parlantes y explotemos la ventana. Hoy tengo ganas de hacer lo que se te den las ganas. Mañana, mañana qué importa, hagamos la corta, cortemos la torta. Feliz cumpleaños, y de esta fiesta vamos a otra. Le damos bien piola, bien rockstar, bien gote trapstar, todo que rompa. Hablando en serio, con estos tecnos partimos el techo, en capital o en la costa. Y si, Alejo Acosta, pidan pulpo y langosta. La vida una sola, vivamos la hora, que todo lo demás no importa. Los problemas siguen llegando y ya tengo la cabeza que explota. Aunque me haga millonario, sé que no voy a poder comprar otra. Así que hoy tengo ganas de pegármela como si no hubiese un mañana. Ya, ya, ya, ya. Hoy tengo ganas de subir los parlantes y que exploten las ventanas. Ya, ya, ya, ya. Hoy tengo ganas de pegármela como si no hubiese un mañana. Ya, ya, ya, ya. Hoy tengo ganas de subir los parlantes y que exploten las ventanas. Hoy tengo ganas.